hemos estado estudiando primero de Samuel. Y hoy vamos a empezar el capítulo 10. La semana pasada vimos un tema que tiene que ver cómo Dios progresa sus propósitos en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Vimos cómo Dios empieza a preparar el camino en la vida de Saúl. ¿Se acuerdan un poco, haciendo memoria de ese capítulo 9, cómo le pasa un problema a su familia, que se le pierden unas burras, su papá lo manda con un criado a buscarlas? Y luego vimos cómo a través de los problemas, a través de los consejos, a través de las coincidencias, a través de favores inesperados e incluso de manera personal, Dios fue progresando el propósito que tenía para la vida de Saúl. Bueno, el tema que vamos a ver hoy en este capítulo es, ahora ya no vamos a ver el progreso del propósito, sino la afirmación. El título del tema que vamos a ver hoy es la afirmación de un escogido. Aquí tenemos al rey Saúl, que había sido escogido por Dios para ser el rey de Israel, que él va a oír del profeta Samuel que dice que él es el rey escogido, pero va a tener muchas dudas. Así que Dios va a usar muchos medios para reafirmar esa elección que tenía en Saúl hasta que él empieza a cobrar seguridad. Este tema es importante, no solo porque está en la Biblia y es el que nos toca hoy, sino porque todos nosotros que somos creyentes hemos sido escogidos por Dios, pero a veces nos entra la duda. A veces nos sentimos como poca cosa. ¿Por qué? ¿Será acaso que de veras Dios puede usarme a mí? ¿Qué puede hacer Dios conmigo si yo ni me considero digno ni me considero talentoso? Pero Dios usa varios medios para afirmar a los que son escogidos. ¿Qué es afirmar? Es darles seguridad, darles confianza de que sí, ellos son los escogidos. Yo me acuerdo una vez que una amiga que tuve, que se llamaba Aida, fue compañera en el Instituto Bíblico, y pues ella tenía muchas virtudes, pero quizás una de las que no eran sus virtudes no era muy guapa según los estándares de este mundo. No era muy agraciada, dirían los que miden la belleza según los estándares humanos. Un día dice que, así que ella casi no tenía amigos, porque pues como no era tan agraciada como otras, dice que un día llegó ella en una avenida muy ancha y entonces se paró así en la banqueta para esperar, no me acuerdo si estaba esperando que se pusieran en verde o no sé qué, pero ella me contó que estaba parada en la banqueta, y entonces de aquel lado de la banqueta llegó en una motocicleta un muchacho que se veía joven y atlético, y le empezó a hacer así. Y ella dijo, ¿seré yo? Si a mí nunca nadie me hace señas. Y volteó, y pues era la única muchacha que había ahí. Y dice yo, y él le dice. Y dice, ay, pues ¿quién será? Ha de ser un amigo que no reconozco. No, ¿quién será? Pues y ella le empieza a saludar. Y entre más le saludaba, él más le saludaba. Y ella dice, pues ¿quién será? Hasta que de pronto hay un momento en que ya no hubo tráfico y entonces el motociclista se viene derecho para acá y se le acerca y le dice, que te quites, quiero entrar a mi cochera, le dice. Ella pensaba que el muchacho pues, la estaba mirando y que le hacía señas porque, pues, no sé, sería una amiga o una muchacha muy guapa, pero no, le estorbaba, ¿verdad? A veces todos nos sentimos así como un momento de esos, fíjense, en donde de pronto decimos, no, pues, puros malos entendidos, ¿verdad? Pero a veces Dios, más bien no a veces, pero a los que hemos confiado en Cristo, Dios nos revela que hemos sido escogidos y tiene un propósito para nuestras vidas. Y si de algún modo nos ha hecho la seña de que somos escogidos, no es para darnos una sorpresa desagradable como la que le dio pues, a la pobre de Aida, sino que en verdad cuando Dios nos elige, no solo nos elige, sino que nos va a ir fortaleciendo la confianza de nuestra elección para cumplir el propósito que tiene para nosotros. Vamos a ver en este capítulo y en el capítulo siguiente 7 maneras en las que Dios afirma al rey Saúl. Y de esas 7 maneras vamos a aprender algunas lecciones. ¿Ok? Voy a empezar leyendo el versículo 1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, Luego lo besó y le dijo, Él es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Déjenme les recuerdo el contexto. Saúl llegó y por sorpresa al llegar donde estaba el profeta Samuel se da cuenta que ya había un banquete preparado en su honor. ¿Se acuerdan de eso? Ya estaba preparado el banquete en su honor y él se sorprende cuando llega y conoce a Samuel y Samuel le dice, te estábamos esperando y no podíamos empezar el banquete hasta que tú llegaras. Y dice, ¿yo? Y entonces le dice al criado, trae la porción escogida que te dije ayer que me prepararas. Y imagínense el impacto que Saúl tiene. Después de celebrar el banquete, se despiden los convidados y Samuel le dice, ya te tienes que ir. Así que lo encamina hacia afuera del pueblo para mandarlo de regreso a su casa. Y antes de irse le dice, deja que el criado se adelante tantito, tengo algo que decirte. ¿Se acuerdan? Ahí nos quedamos. Es la última parte del capítulo 9. El 27, que dice, mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, dile al criado que se adelante, pero tú quédate un momento que te voy a dar un mensaje de parte de Dios. El criado se adelantó. Aquí tenemos la escena. Se queda Saúl y Samuel solos. Claro, están en la calle, pero están solos. Nadie puede oír la conversación que ellos van a tener. Y le dice, en ese contexto le dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite, literalmente era un cuerno, un cuerno de carnero, un cuerno de animal que tenía espacio y lo llenaban de aceite. Así era la manera. Y derramaban ese aceite sobre la cabeza del escogido que el Señor había elegido, ya sea para ser sacerdote, para ser profeta o para ser un rey. Eran los únicos tres sujetos que se ungían en el Antiguo Testamento. Profetas, sacerdotes y reyes. Y aquí Samuel dice que derrama el aceite sobre la cabeza de Saúl y luego lo besó y le dijo, imagínense ese cuadro tan poderoso. Saúl ni conocía a Samuel 24 horas antes y a través de una serie de casualidades, diríamos, nosotros sabemos, de cosas que Dios había preordenado, Saúl se termina encontrando con Samuel, que era el vidente, el profeta más famoso de todo el pueblo. Y se descubre que había una serie de cosas preparadas para él. Y luego lo llama, le dice, ven, tengo algo que decirte. Y en privado le dice, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. ¿Qué le estaba diciendo? Tú eres el rey. ¿Te acuerdas que vinieron todos los del pueblo, Saúl, a pedir un rey? Y yo les dije, está bien, el Señor se los va a dar. Tú eres ese rey. Tú eres. Y lo besó. Obviamente, tuvo que haber puesto sus manos en Saúl. Tal vez lo agarró de los hombros y lo besó. O tal vez lo abrazó, así todo chorreado como estaba de aceite. Samuel sabía que era una ocasión muy especial. Esa fue la primera y la forma más poderosa en que el Señor estaba afirmando a Saúl. Cuando Dios escoge, entre más importante es el propósito que Dios tiene para una persona, entonces va a usar a alguien importante, un siervo de Dios, que vaya en privado y le diga a esa persona una afirmación muy fuerte de que Dios va a usar su vida. Muy memorable, muy, muy única. Y Saúl tuvo ese encuentro con Samuel. Fue verbal. Le dijo, tú eres. Ya se lo había dicho, no sé si se acuerdan, pero por si acaso se les olvidó. En el capítulo anterior, en el versículo 9:20 dice, en cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes que ya las encontraron. Y agregó, lo que Israel más desea, ¿no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre? ¿Por qué me dices eso? ¿Se acuerdan de eso? Que él dijo, pero yo soy de la tribu más pequeña, ¿y quién soy yo? Ya se lo había dicho, pero aquí lo agarra y de forma verbal y privada le dice, tú eres escogido por Dios para algo. Tú. Dios a veces va a usar personas para afirmar tu vida. Alguien va a decir y te va a decir, Dios tiene un propósito para ti especial. No solo Dios puede afirmar y va a afirmar tu vida. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se ha de sentir que un siervo de Dios venga y te diga, Dios dice de ti esto? ¿Cómo creen que se ha de sentir eso? Muy especial, ¿no? Ahora, piensen ustedes. ¿No hubo alguien que hizo eso en la vida de Samuel? ¿De alguna manera? Ahorita es Samuel haciéndolo en la vida de Saúl. ¿Pero no hubo alguien que hizo eso en la vida de Samuel? ¿Eh? ¿Se acuerdan? Cuando él era un jovencito y por primera vez oyó esa voz, corrió donde Elí y le dijo, ¿qué se te ofrece? ¿Para qué me llamaste? Y le dijo, no, yo no te llamé. Hasta que Elí le dijo, ah, Dios te está hablando, Samuel. La próxima vez que oigas eso, dile, habla que tu siervo escucha. Es el Señor el que te está hablando. Elí afirmó a Samuel. A cada uno de ustedes yo los conozco. Yo sé que Dios tiene algo especial para ustedes. Quizás en algún momento yo o alguna otra persona de Dios se haya acercado y le haya dicho, hey, usted, esto. Y eso tuvo un impacto o lo tendrá en su vida. Pero yo me pregunto, cuando Dios te diga a ti que afirmes a alguien, ¿lo harás? Déjenme decirles que a todos los que somos padres, Dios nos ha dado un poder de afirmación en la vida de nuestros hijos. Cada hijo es único. Y hay cosas que nosotros vemos en nuestros hijos que debemos estar afirmando en ellos. Y en momentos especiales debemos ir y decirles, hijo, usted esto. Yo tengo dos hijos hasta ahorita nada más. No sé si voy a tener más después o adoptar, no sé, si ya no podemos tener. Pero ahorita tengo dos hijos. Y los dos hijos nuestros tienen nombres especiales y los nombres que yo puse, que nosotros escogimos para nuestros hijos, obedecen a un propósito que nosotros discernimos que Dios tenía para sus vidas desde antes de nacer. Y por eso los nombramos así. Y de en cuando yo los reafirmo y les digo, usted recibió ese nombre por esto. Mi hijo se llama Víctor no por accidente, se llama Víctor por una razón, que Dios y yo sabemos, y mi hijo la tiene que saber. ¿Afirmas a tus hijos? ¿A los discípulos? De vez en cuando tú vas a ver personas en Cristo que empiezan, y el Espíritu Santo te va a dar discernimiento, y te va a empezar a traer una seguridad de que Él va a hacer un propósito especial en la vida de esa persona. Afírmalos. Afírmalos. Tómalos aparte, llévalos en privado. Llévalos a comer como Samuel lo hizo. Y ya que coman, después de que coman, diles, Dios te dice, Dios tiene un plan para ti, algo especial para ti. Y afírmalos. No fue la única forma, vamos a seguir leyendo. Que hay muchas y es un capítulo largo. Segundo, Dios afirma a sus escogidos por medio de señales sobrenaturales. Fíjense, desde el versículo 2 hasta el 8. Ahora Samuel le dice a Saúl, hoy mismo cuando te alejes de mí y llegues a Selsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a dos hombres, ellos te dirán, ya encontramos las burras que andabas buscando. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la entrada a la encina de Tabor, te encontrarás con tres hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva tres cabritos, otro tres panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte, o sea, ellos te van a saludar a ti, te entregarán dos panes. ¡Acéptalos! De ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea, o sea, enemigos. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando. precedidos por músicos que tocan liras, panderos, flautas y arpas. Entonces, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales, diga, señales. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme 7 días. Repito el 8. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme 7 días. Fíjense bien, la segunda cosa que Dios usa para afirmar a Saúl son señales. Señales. Le dice Samuel, te van a pasar una cantidad de... Y es bien específico, ¿se fijaron? Vas a ir a tal pueblo, ahí van a salir 3 personas, cada persona va a tener cosas diferentes, el que tiene esto te va a dar 2, y se la empieza a pintar de colores. Las probabilidades de que eso se convirtiera en una coincidencia realmente eran nulas, ¿verdad? Y le da señales. Cuando tú empiezas a sentir que Dios tiene un propósito, que te está moviendo a hacer algo, no te aboraces, como decimos los mexicanos. No te apresures. Espérate a ver señales de confirmación. Espérate a ver cómo Dios empieza a acomodar las cosas. Deja que Dios actúe. No te precipites. De todos modos, si Dios tiene ordenado cosas para ti o para que tienen que ver con tu vida, Él las puede acomodar a su tiempo. Tú solamente haz tu parte y confía, y cuando sea el tiempo de Dios, Él va a empezar a acomodar las cosas para que todo se ponga en línea. Tercera, versículo 9. La tercera cosa que Dios usa para afirmar a Saúl, además de la afirmación verbal de un siervo de Dios y de señales, número 3, es la afirmación interior o interna del Espíritu Santo mismo en su vida. Fíjense bien. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. ¿Qué le pasó? Le cambió el corazón. O sea que Dios obró en su interior, ¿no es cierto? Y ese mismo día se cumplieron todas estas señales. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Los que desde antes lo conocían al verlo profetizar, junto con los profetas se preguntaban unos a otros, ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? Alguien que vivía allí replicó, ¿y quién es el responsable de ellos? De ahí viene el dicho, ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? Cuando Saúl acabó de profetizar, dice, cuando Saúl acabó de profetizar, subió al santuario del cerro. Su tío les preguntó a él y a su criado, ¿y ustedes dónde estaban? Andábamos buscando las burras, respondió Saúl. Pero como no dábamos con ellas, fuimos a ver a Samuel. Cuéntame lo que les dijo Samuel, pidió el tío de Saúl. Nos aseguró que ya habían encontrado las burras. Sin embargo, Saúl no le contó a su tío lo que Samuel le había dicho acerca del reino. Fue humilde, ¿verdad? Porque se lo dijo en privado. A fin de cuentas, ¿quién sabía? Nadie, nomás él, Samuel y Dios, ¿verdad? Él no empezó a presumir, no, yo voy a ser el rey, ¿no? Dijo, bueno, ¿quién me va a creer? ¿Verdad? Total, si voy a ser el rey, que Dios lo demuestre. Y si no, pues entendí mal, de seguro de haber pensado, ¿verdad? El testimonio interno del Espíritu Santo afirmó el corazón de Saúl. Cuando tú eres escogido y tú te conviertes, llega un momento, primero al principio somos ignorantes, no sabemos bien qué está pasando, solamente sentimos que algo raro anda pasando con nosotros, ¿no? Un interés nuevo por las cosas espirituales. Una conciencia de el bien y del mal más afinada que antes no teníamos. Un interés por hacer las cosas buenas por mí, por la familia, por otros. Nuevo poder para perdonar. Alegría por hacer el bien. Cosas que antes no. Empezamos a sentir el fruto del Espíritu en nuestra vida. Pero quiero que observen una palabra importante en el versículo 6. Dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá. ¿Cuál es la siguiente palabra? Sobre. Fíjense bien esa palabra sobre. Versículo 10. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. El Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu Santo está en el creyente. Pero cuando la Biblia usa la palabra que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, revela que hay un derramamiento de poder en la vida del creyente, transformador. Lean la Biblia y se darán cuenta. Se hace esa diferencia entre el Espíritu está en el creyente y el Espíritu viene sobre un creyente. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo viene sobre alguien, es porque lo va a capacitar con poder para realizar una misión especial. Que le dota de poder para hacer algo especial. No solo debemos pedirle a Dios que perdone nuestros pecados y que Cristo sea nuestro Salvador, porque a través de eso es cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, dice la Biblia. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, vemos una manifestación de su poder en nuestras vidas. Cuando te sientas débil, dile, Señor, que tu Espíritu esté sobre mí. Esa figura que también se usa en el Antiguo Testamento que dice, y la mano de Dios estaba sobre Esdras. El Señor estaba con José y todo lo que hacía en su mano prosperaba. Entonces el testimonio interno del Espíritu Santo afirmó a Saúl. ¿Has sentido tú el testimonio interno del Espíritu Santo en tu vida y sobre tu vida? Esa es una poderosa señal de confirmación de la elección de Dios. Vamos a ver la cuarta. Está en el versículo 17 hasta el 24. ¿Hasta aquí están conmigo? Los oigo muy serios. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mizpa. Allí les dijo a los israelitas. Fíjense bien. Samuel convoca al pueblo de Israel en Mizpa. Los hace reunirse, ¿correcto? Allí les dijo a los israelitas. Así dice el Señor Dios de Israel. Pregunto. ¿Quién convocó esta reunión? ¿Por qué lo hizo? Es obvio porque Dios se lo mandó. Si está diciendo, así dice el Señor Dios de Israel, le dice, vengan acá, todos los israelitas vengan. Hay un mensaje de Dios para ustedes. Entonces, ¿quién convocó esa reunión? Dios la convocó. ¿Se fijan? Dice el mensaje, yo saqué a Israel de Egipto, yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho, no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y por familias. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y al echar la suerte, fue escogida la tribu de Benjamín. No se sabe cómo echaron la suerte. Hay varias teorías. Pero la cosa es que a través de un sorteo, Dios va a revelar. ¿Samuel sabía o no sabía? Fíjense bien, esta es una cosa muy poderosa. Fíjense bien. Samuel ya sabía quién era el escogido. Y el escogido también sabía, ¿sí o no? Pero dijo Dios, Dios le dice a Samuel, y te lo voy a confirmar públicamente a través de la suerte. ¿De veras, Señor? Sí, Vas a ver. Ok. Vamos a hacer un sorteo. 12 tribus. No sé cómo era el sorteo. Si era la botella. O si era voladitos. Yo no sé cuál. La cholla, al que le caiga la pelota. Yo no sé cuál. Dice, vamos a ver. Y los acomoda por tribus. Ok, las tribus. Dice el versículo 20. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus. Y al echar la suerte, fue escogida la tribu de Benjamín. La de Benjamín. Órale. Una entre 12 probabilidades y pácatelas. La tribu correcta. Fíjense. Siguiente. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín. Familia por familia. Vamos a echar suerte entre las familias. ¡Tras! Y cayó la suerte sobre la familia de Matri. Y finalmente sobre Saúl, hijo de Kis. ¡Qué ole! Fíjense nomás qué cosa tan poderosa esa. Imagínense, bueno, Samuel escuchaba la voz del Señor. Tal vez la noche anterior cuando Dios le dijo, me convocas al pueblo para tal fecha. Les vamos a decir que, ¿quién va a ser el rey? Señor, pero ¿tú crees que me van a creer? Ya ves que a veces creen y a veces no. No te preocupes, yo me voy a encargar de eso. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Lo voy a hacer por suerte, para que veas. ¡Ah! ¡De verdad, Señor! Oye, no te vayas a equivocar. Ya le dije yo a aquel y luego siempre no. No vas a ver, Samuel. Te voy a pantallar. ¡Wow! Eso lo quiero ver, Señor. Y ahí se hace un sorteo y cae. La suerte cae. Y le cae a Saúl. Imagínense qué poderoso mensaje fue para Saúl eso. ¿Se dan cuenta? Y para Samuel, los dos testigos de esa elección. ¡Wow! Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron. De modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. O sea, yo me imagino, no dice cómo los detalles, pero me imagino esto. La suerte cayó sobre Saúl. ¿Dónde está Saúl? A ver, tal vez el último sorteo cayó en la familia de Kis. Ok, Kis, ¿cuántos hijos tienes, Kis? No, pues tengo del 1 al X. Ah, muy bien, tantos hijos, ok. Bueno, no me digas los nombres, díselos a él. Yo estoy inventándolo. Dile a él los nombres. Mi hijo número 1 es fulano, número 2, pero a mí no me digas los nombres. Ok. Suerte. La suerte cayó en el número 7. ¿Cómo se llama tú, fulano? Se llama Saúl, su hijo. Y el papá, ¿Saúl? ¡Pues es el menor! Ah, ese mero. No pueden encontrar las burras, este compa. ¿Y a ese? Sí. ¿Dónde está Saúl? A ver, ¿dónde está Saúl? No, pues no está. ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl? No vino. No, te equivocaste, Samuel. Esto es un error. No, mejor escoge a otro. No, dice, espérenme tantito. Señor. Ah, ya. ¿Qué? ¿Ya? Sí. Que está allá atrás de las maletas. Está escondido. A ver. Todos se dejan ir. Ahí está. ¿Se acuerdan que estaba grandote? Fíjense qué cosa tan tremenda de haber sido esa, ¿no? O sea, para dejar con los ojos cuadrados al David Copperfield o a cualquier ilusionista. Bueno, pues aquí tenemos la siguiente señal de afirmación. Esta es la afirmación pública y vino de Dios. Cuando Dios escoge a alguien especialmente para ser un líder, una persona que Él va a usar mucho, Dios lo va a afirmar en tarde que temprano públicamente. Pregunto, ¿Saúl buscó esta afirmación? ¿La buscó él? No. Dios se encargó de hacer todos los arreglos, de orquestar todo el proceso, ¿no es cierto? Si Dios tiene un plan especial y grande para tu vida, Él se va a encargar de afirmarte públicamente. No te preocupes por hacerte famoso ni andarte promoviendo. Hoy en día hay cantidad. Vieran qué triste. Me hablan pastores amigos que tengo. Me dicen, oye, Luis, fíjate que fulano cantante anda aquí en la zona y me habló para promoverse, para decirme que si lo puedo dejar acá cantar para promover su último CD. O fíjate que el evangelista fulano anda aquí en la zona y me dice que si puede llegar a mi iglesia para predicar, para que lo conozcan. Yo les he dicho, no los dejes. Eso se andan promoviendo ellos mismos. Cuando Dios quiere levantar a alguien, Él Él se encarga de darlos a conocer. Él se encarga de hablarle a la gente para que los invite. No tienen ellos que andar de gira artística como hacen los del mundo. Porque eso hacen los del mundo, ¿sí saben? Tienen que ir de radio en radio a promover su nuevo lanzamiento y andar dando entrevistas y andar de gira para que los conozcan, porque eso se trata del negocio, ¿no? Pero esto no es el mundo, esto es el reino de Dios. ¿Me entienden? Si Dios tiene algo de grandeza para ti, que sea Dios el que la arregle. No andes tú promoviéndote. Yo he ido a algunos lugares. Nunca le he dicho a nadie, invítame. Invítame. O sea, que yo recuerde, bueno, si me equivoco, pero yo no hago eso, ¿me entienden? Y he ido a muchos lugares. Y no lo digo para presumir, lo digo como testimonio de que cuando Dios quiere, Él lo hace. Y yo no he pagado, ¿eh? Han pagado otros. Y vaya que he ido a los lugares lejos. Así que Dios puede hacerlo y lo hará públicamente cuando Él quiera, con los que Él quiera. Y la última que vamos a ver hoy. Ah, no, todavía nos faltan varias. 25. A continuación, Samuel explicó al pueblo. Espérenme, me brinqué, ¿verdad? 23. Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: ¡miren al hombre que el Señor ha escogido! ¡No hay nadie como él en todo el pueblo! ¡Viva el rey! Exclamaron todos. Imagínense la algarabía que se armó ahí, el fiestonón. ¡Viva el rey! A continuación, Samuel explicó al pueblo las leyes del reino, las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó que todos regresaran a sus casas. Fíjense el 26 lo que va a pasar. También Saúl se fue a su casa en Gibeá, acompañado por un grupo de hombres leales a quienes el Señor le había movido el corazón. ¿Qué acaba de pasar aquí? Ya no regresa solo. ¿Quién fue con él? Un grupo de hombres. Siguiente señal de afirmación: la provisión de Dios. Cuando Dios escoge a alguien para que haga algo, le va a dar lo que necesita. Le va a dar un equipo de personas que lo van a apoyar y van a estar con él. Dios va a mover, es el que mueve los corazones de esas personas para que apoyen a ese líder, a esa persona. ¿Se dan cuenta? No anduvo Saúl haciendo elecciones. A ver, vota por mí, ¿no? Vota por mí, apóyame, te invito. Mira, ven a mi campaña y si quedo de rey, tú vas a ser ministro. No, él no usó esos métodos, esos son nuevos. El que proveyó para la misión de Saúl fue el Señor, ¿no es cierto? Así Dios va a proveer para tus necesidades. Si Él te ha escogido para algo, Él te va a dar lo que tú necesites y la gente que tú necesites para hacerlo a su tiempo. Si algún día alguno de ustedes lo enviamos o se tiene que ir y lo bendecimos para que se vaya y para que haga una misión, no se sientan solos. Dios les va a dar lo que necesiten a su tiempo, si Él los ha llamado. ¿Entienden eso? Lo hizo por Saúl, lo ha hecho por todos los que Él ha escogido. Y por último, la número 6, 27. Pero algunos insolentes protestaron, literalmente en hebreo dice, algunos hijos de Belial, hijos de Satanás, que estaban metidos con el pueblo de Dios. Siempre hay, ¿sabían eso? ¿Saben que siempre en el pueblo de Dios siempre hay unos que parecen pero no son? Y ahí están. El Nuevo Testamento les llama falsos hermanos, falsos maestros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, falsos profetas, falsos. Cizaña en medio del trigo, muchas figuras. Y aquí están los hijos de Belial, esos insolentes protestaron. ¿Y este es el que nos va a salvar? ¡Miren nomás! Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. Pasó por alto la ofensa. Sexta señal de afirmación de Dios. La que menos esperábamos, pero es una señal de afirmación. La oposición y el menosprecio de algunos. Algunos te van a decir, ¿tú? ¡Ay, tú! ¡No, mija! ¿Quién te dijo? No, tú estás bien india. ¿Tú? ¿Tú qué estudiaste? Pues, ¿quién te crees? tú, y te van a decir algo. Cualquier excusa va a ser buena para que te desprecien. Pero cuando ves esa oposición, dices, oye, pero a mí nunca me han hecho esto, ¿por qué me lo hacen ahora? No será porque de verdad, ¿no se lo hicieron al Señor? Y cuando el Señor se fue y los apóstoles se quedaron, ¿no se lo hicieron a ellos? Cuando Dios escoge a alguien, también los afirma a través de la oposición que se levanta, oposición que los desprecia. ¿Alguien te ha despreciado? A lo mejor, pero no te sientas mal. Eso es una afirmación de que Dios de verdad te ha escogido. Y la séptima, que es por los resultados, de esa vamos a hablar la próxima semana, porque abarca todo el capítulo y es muy emocionante. Así que vamos a detenernos aquí. En este momento vamos a hacer una oración. Señor, ¿cuántas formas tan hermosas usaste y tan diferentes para afirmar a Saúl como rey de Israel? Le hablaste personalmente a través de un siervo tuyo. Le diste muchas señales, Señor, de confirmación. Y muchas otras cosas que tú hiciste por él. Le afirmaste públicamente. Le diste un testimonio interno de tu Espíritu Santo, cambiando su corazón y dándole poder para cumplir esa misión. Y le diste recursos, Señor, un equipo para cumplir su destino, gente que le apoyara. Y también, Señor, a través de la oposición, le confirmaste que era el escogido. Señor, cada una de estas cosas, tú la puedes y la haces en la vida de tus escogidos. Te quiero pedir por los que me escuchan, porque yo sé que entre ellos, algunos que me están escuchando, quizás eres tú. Tú, joven que me escuchas, y tú, mujer que me escuchas, tú, hombre, el Señor te ha escogido con un propósito muy especial. Y no estás escuchando esta enseñanza por accidente. La estás escuchando porque esa pregunta que tú has tenido, si acaso Dios hará algo conmigo, esta es tu respuesta. Sí, Dios te ha escogido a ti. No pongas tus ojos en lo que ves en el espejo, como Saúl se consideraba pequeño delante de sus propios ojos. Pero son los ojos del Señor que se han puesto sobre ti, los que hoy te afirman y te dicen, yo te he escogido. No dudes, no temas. Yo me encargaré de cumplir mi propósito en ti. Solo confía. Si tú eres esa persona, dile gracias, Señor. Gracias por haberme escogido, por haber puesto tus ojos en mí, Señor. ¿Quién soy yo? Pero no por mí, Señor, sino por el amor que tú tienes en mí, respondo a ese llamado. Y acepto lo que tú tengas para mi vida. Lo acepto con beneplácito. Me tengo por honrado y por dichosa de que hayas puesto tus ojos en mí, Señor. Haré lo que tú quieras, iré a donde tú me mandes, porque ahora estoy seguro de que tú completarás la obra que has comenzado en mí. En el único, suficiente y poderoso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.